Su noticiero 37-50 con el alcalde del municipio de Saldaña. Señor alcalde, finalizando el año, la presidencia de la República aprobó unos importantes proyectos para su municipio. Háblenos de estos proyectos. Sí, muy buenos días. Nosotros habíamos pasado al DPS un proyecto por 1.800 millones para mejoramiento de vivienda rural y fuimos afortunados, de los pocos municipios que nos fuimos favorecidos, nos salieron 80 mejoramientos por valor de 600 millones. Eso lo firmamos el 28 de diciembre allá en Bogotá y a la espera. Es un proceso un tanto dispendioso y largo, pero pues lo importante es que ya se firmó y que ya está asegurado el convenio. Esta es una gestión compartida entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Saldaña. La presentación del proyecto fue fundamental para esta aprobación. Correcto, sí, eso fue efectivamente específicamente la Alcaldía de Saldaña directamente con el DPS. Bueno, alcalde, de otro lado, la Gobernación del Tolima y la Edad vienen mejorando, tienen proyección de mejorar algunos acueductos y alcantarillados del departamento. ¿Cómo está Saldaña en cuanto a estos proyectos con la Edad y la Gobernación? En la Edad ya hay un contrato suscrito con el gobierno anterior departamental para el mejoramiento del acueducto en nuestro municipio, que tanto falta hace, no tenemos plan de tratamiento y ahí está incluido una fuente alterna de abastecimiento, y el gobernador actual ha querido incluirle también un nuevo tanque de almacenamiento, que es lo que nos hace falta, pero están en proceso de rediseños, porque el diseño que estaba no se ajusta a lo construido. Entonces están en eso la Edad, el contratista que ganó la licitación, y el ministerio en Bogotá, que es donde tienen que aprobarse los nuevos diseños y los ajustes necesarios que tienen que hacer, tanto presupuestales como de obra. Entonces está en eso, tan pronto se haga eso, empezarán las áreas con lo que tiene que ver con el acueducto. Y en lo que tiene que ver con el alcantarillado, que también hace falta su renovación, contraté los estudios y diseños para hacer el proyecto, y aquí con el señor gobernador ya hablamos para que me colabore con la financiación de ese proyecto, que es importante y bastante grande. Alcalde, inicio del año hablamos de la temporada escolar, de la parte educativa. ¿Cómo está Saldaña preparado para el inicio del año escolar? ¿Cómo está la alcaldía, representa las escuelas, el transporte escolar, la dotación de implemento de las instituciones? Sí, allá normalmente las instituciones se manejan relativamente de manera adecuada. Lo del transporte, pues ya el señor gobernador se comprometió, ya pasamos los documentos desde diciembre para que elaboren el proyecto, y así como se encargaron del transporte el año pasado, el segundo semestre, el señor gobernador, a partir de ese primer semestre también se va a encargar de eso, y esperando que inicien las labores, y están en la socialización, lo principal, de a ver si ponemos en marcha el megacolegio que estamos en eso. Le corresponde al Secretaría de Educación, la asociación la está haciendo, la socialización con el cuerpo docente, con los padres de familia y con los alumnos. El pensado inicialmente es trasladar allí los grados 9, 10 y 11 para iniciar el proceso del traslado de los siguientes. Alcalde, muchas gracias y deseándole el mayor de los éxitos para este nuevo año. Bueno, muchas gracias.